mais cinco, uma sentada que eu pago já. Do branco tinto, souvenirs de que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y como todos los miércoles nos vamos para Europa para el contacto semanal con Jorge López Abe. Buen día, audiencia, compañeros de la 36, en un formato algo diferente en la mañana de hoy miércoles, pero no hemos querido perder la oportunidad de acercar un poco las noticias que se están produciendo en Europa y que son reseñables, ¿no? Deberíamos abrir con un acontecimiento mundial que se va a producir desde el viernes a partir de las 3 de la tarde, hora uruguaya, que es la apertura de los Juegos Olímpicos, ¿no? La parte deportiva y eso no digamos que tendrá otros canales de comunicación, sí hay otros temas anexados a los Juegos Olímpicos que vale la pena reseñar. En primer lugar, que la ceremonia olímpica no se va a celebrar en el habitual estadio olímpico, sino que será en el transcurso del río Sena. Ahí será la fiesta, la inauguración, y eso ha originado un despliegue, digamos, de control y de presencia de policías realmente espectacular. Está París absolutamente bloqueada, con miles, como digo, de gendarmes custodiando las muchas amenazas, por otro lado, que tienen los Juegos Olímpicos. Y las muchas protestas también, es decir, hay un compendio de colectivos, de personas que están aprovechando, que van a aprovechar la presencia masiva de medios de comunicación para manifestar su pensar. En primer lugar, se va a intensificar una campaña que viene desde hace semanas atrás, que es para boicotear la presencia de Israel en los Juegos Olímpicos. Es decir, ha habido cientos de miles de firmas, de movilizaciones, para impedir que, como digo, que un país que está en este momento practicando el genocidio contra el pueblo palestino tenga presencia en algo tan, digamos, que no tiene mucho que ver con lo que está haciendo Israel, como que es el deporte, la paz, etcétera, ¿no? Por lo menos en teoría. Esa va a ser una de las movilizaciones, pero va a haber más. Está habiendo mucha respuesta al despilfarro económico y a la sangría económica que está suponiendo los Juegos Olímpicos para los franceses y en especial para los parisinos. Es una plata que no tiene retorno desde hace ya algunos Juegos Olímpicos, es decir, que es un... Antes se podía considerar un gran negocio, ¿no? Pero últimamente ya los números no terminan de salir y las incomodidades son brutales para los que viven en una ciudad absolutamente tomada, como digo, por la Fuerza Armada, por la policía. Pero no solo eso, sino las incomodidades de cambios de locomociones, de rutas cortadas, etcétera, etcétera. Hay un clima de malestar. El gobierno de Macron sabe que hay un clima, como digo, de malestar, de protestas, y estamos, digamos, corriendo contra el reloj para que empiece y acabe, cuanto antes mejor. Están anunciados también miles de personas ilegales, aunque la palabra es espantosa, aplicada a seres humanos, personas sin papeles para residir en Francia, y que curiosamente han trabajado, digamos, de un modo bastante explotación en muchas de las actividades que han preparado para los Juegos Olímpicos, ¿no? Van a aprovechar, van a hacer, digamos, manifestaciones para que la gente sepa cómo están las condiciones económicas para las personas que vienen de fuera. Y también la protesta generalizada de una limpieza, qué palabra fea para utilizar en este momento, de todas las cosas feas que el gobierno de Francia considera que había en París, entre otras cosas los clochards, la gente pobre, la gente que está debajo de puentes, de gente que mal vive, han sido levantadas de sus lugares y trasladadas a otro sitio para que la ciudad no luzca fea. Eso unido a la parte política, recordemos que el gobierno en este momento no existe, es decir, que están en funciones, que hubo elecciones, como la audiencia sabe, que ninguna organización y ningún bloque obtuvo mayoría absoluta, sino que la mayoría, no, es decir, para sumarse la mitad más uno de los parlamentarios y poder gobernar es sumamente complejo. Y bueno, todo indica que Macron va al actual presidente, va a mantener un gobierno en funciones hasta que se decida un gobierno. La izquierda, que en su momento festejó que era la mayoría simple, pero la mayoría dentro de la Cámara, todo indica que no va a poder gobernar, que la derecha en sus dos secciones, más la extrema derecha como apoyo táctico, son más en la Cámara, y la desilusión empieza a sembrarse. Tal. En principio estaba, digamos, todo condicionado a todos contra la extrema derecha, y ahí se unió el bloque progresista de izquierda con, digamos, un bloque centrista. O así. Pero a la hora de la verdad, cuando se trata de gobernar y cuando el poder indica, pues no hay alternativa y electoral. Y bueno, todo indica que Macron va a acabar designando a alguien de su confianza para primer ministro y que pueda seguir gobernando centro-derecha con apoyo logístico de la extrema derecha. Es, digamos, una bofetada grande a la izquierda, que salió a festejar en su momento de que eran la mayoría simple, es decir, que tenían más diputados que nadie, pero no lo suficiente, muy lejos de lo suficiente para conseguir una mayoría. Eso con la situación en Francia, como vemos tanto en la parte deportiva como en la parte política de máxima actualidad y de máximas noticias que van a ir surgiendo. Se está atento a la fiesta que es de inauguración, como digo, que se va a producir el viernes, y por los boicotos, los bloqueos que pueda haber, y bueno, ha llegado el punto de que incluso se ha dicho que muchas de las competencias que iba a haber en el río Sena, que era un río contaminado, con tóxicos, etcétera, originó que la propia intendenta, Ana Hidalgo, del Partido Socialista, se bañara en el río para decirle al mundo que el río Sena, que va a ser clave en estos Juegos Olímpicos, no estaba contaminado. En fin, hay una guerra publicitaria informativa propia de desarrollo de algo tan gigantesco como son los Juegos Olímpicos. Bueno, noticia también en Italia, 6 policías han sido juzgados y condenados por no haber socorrido a un barco de migrantes donde, ojo, murieron 98 personas, 35 de ellos niños. La justicia ha dictaminado que pudieron hacer mucho más de lo que hicieron. Vivieron un momento donde los inmigrantes eran rechazados y no se acudió no pudieron a socorrer a un barco que estaba a la deriva y, como digo, con un resultado catastrófico desde el punto de vista humanitario. Han sido juzgados, la extrema derecha ha intentado apoyarlos a los policías para decir que no tenían responsabilidad, pero, como digo, la justicia ha dicho que sí y, bueno, han sido condenados. Por otro lado, también malestar en la Unión Europea con Hungría. Decíamos el miércoles pasado y repetimos hoy que el presidente Orbán, que es el presidente de Hungría y que en la rotatoria que hace la Unión Europea para presidir la UE, le toca al de Hungría, a Orbán, presidir la Unión Europea, como digo, y va un poco, no obedece mucho los parámetros de la propia Unión Europea, y un consejo de ministros, de todos los ministros de exteriores que iba a haber en Budapest, en Hungría, ha sido suspendido porque la dirección del gobierno de la Unión Europea ve que Hungría, y Orbán en concreto, no, como digo, no responde a las políticas de la UE, sobre todo en materia de negociaciones con Trump, con Rusia. Hungría dictaminó desde el primer momento que las materias primas que llegaban de Rusia eran absolutamente imprescindibles para el desarrollo del país tecnológico y la industria, y no iba a prescindir, por más que dijera la Unión Europea, y eso le origina ahora que casualmente preside la Unión Europea hacer una política en esa dirección. Y en teoría, aunque digo en teoría porque la Unión Europea por detrás, sus empresas siguen comprando cosas a Rusia, pero la fachada, la tapa es que hay que bloquear y boicotear a Rusia. Por eso se lleva las manos a la cabeza la dirección de la UE con el nuevo responsable de la presidencia, el húngaro, porque, no, como digo, no obedece los lineamientos, ¿no? Por otro lado, y bueno, sigue habiendo noticias, cuando no, Ucrania, ¿verdad? Ha habido movimientos esta semana donde, bueno, todo indica que de alguna manera la derrota de Ucrania va a haber que digerirla por parte de Occidente, y se va a intentar, creo yo, por los movimientos que está habiendo, incluso las últimas declaraciones de Zelensky ya no son tan agresivas, en el sentido de que hay que negociar, que va a ver qué pasa, etc. Todo indica que pese a la ayuda y pese a la ayuda militar y económica que está ofreciendo Occidente a Ucrania, no va a poder ganar esta guerra. Y bueno, se ven las deserciones, por ejemplo, ¿no? Se han visto imágenes esta semana de personas que tenían que ser llevados al frente de batalla y pagaban para no ir, entonces fueron detenidas las mafias, fueron detenidos ellos. Hay un clima de no ir a la guerra, como por otra parte es casi natural, por parte de Ucrania, porque entre otras cosas le está costando muchas vidas el hecho de que no puedan, como digo, ganar al ejército de Rusia. Y a partir de ahí las negociaciones también se agudizan, porque Donald Trump ha dicho varias veces, se presume como que pueda ganar en las elecciones, se presume que puede ganar, y a partir de ahí pueda ocurrir cosas como la no ayuda a Ucrania, ¿no? Y bueno, terminamos con España. Sigue la puja legal que está manteniendo el gobierno, en concreto Pedro Sánchez, con la justicia por el juicio que está siendo sometido a su mujer, aparentemente por un caso de corrupción. Está, digamos, lo más extremista de derecha que hay en la justicia, todo se ha dicho, intentando por todos los medios que acuda a los tribunales, porque no quieren perder la foto de un presidente de gobierno sentado en el banquillo de los acusados. En teoría, todo indica que los jueces con más o las personas que están estudiando el caso dicen que no hay caso en realidad, que lo que hay es una gran operación político-jurídica, pero que, bueno, que están a la expectativa. La Fiscalía ha recurrido la presencia de Pedro Sánchez para declarar, y en esa estamos, ¿no? Es decir, que en España, como digo, la foto de Pedro Sánchez declarando sería un punto inseguido en la historia de esta legislatura. Y por último, una cosa medio anecdótica, pero hasta ahí nomás. Es decir, en España, una cantante colombiana, no tiene mucho que ver con la parte política, pero es para analizarla sociológicamente, una tal Carol G., colombiana, como digo, a 100 euros, 100 dólares la entrada. No solo ha llenado el Estadio Bernabéu con 60.000 personas, sino que lo ha llenado 4 días consecutivos. O sea, que ha metido casi 250.000 personas en 4 conciertos, lo cual es récord, ¿no? Uno de los récords europeos. Bueno, se puede buscar la música que hace y a partir de ahí juzgar y calificar el estado, digamos, de la sociedad. Por lo menos los gustos de los más jóvenes. Bueno, nada más, este formato de grabación sucede en un par de horas porque era absolutamente imposible en el horario habitual poder entrar en la radio, y bueno, por eso hemos acudido a esta grabación. Un saludo como siempre cordial y para toda la audiencia de La Imprescindible.